bien a través de escollera, de eliminación de ciertos puntos que suponen atasco, ¿no? Y freno a lo que es la corriente del agua, y creemos que esa intervención de cauces, pues la competencia la tiene la Junta de Andalucía, en este caso Medio Ambiente, pues deberían de poder, ¿no?, ayudarnos y cooperar y, por tanto, buscar ese compromiso conjunto, de manera que resolvamos un problema histórico como son la situación de estas 46 viviendas. El estudio de alternativa determina, como digamos, tres líneas de acción, ¿no?, o tres opciones o alternativas de solución. Entonces, en las tres, todo pasa por, hay que intervenir en el puente de los cuatro ojos, es decir, se escoja la solución que fuere. Hay una que el importe económico es 1.800.000 euros, la otra, recuerdo, si no me falla la memoria, en torno al 1.400.000, y tenemos esta última que, bueno, que como digo es más económica, 1.030.000 euros, pero que resuelve la situación igualmente. Entonces, es por la que nosotros estamos abogando, buscar ese respaldo económico, y está lo que tenemos que, bueno, una vez determinada, decidida, ¿no?, esa alternativa o esa opción dentro del estudio de alternativa como solución al problema, pues ya es determinar cómo sumamos los recursos de las distintas administraciones, pues, para poder tener ese soporte necesario para ejecutar. El Medio Ambiente, pues, también tiene que estamos deseando de sentarnos con el delegado, porque ellos tienen que determinar que esas intervenciones en el cauce especialmente, pues bueno, sean autorizables, que sean medidas de sostenibilidad, que no afecten ambientalmente, ¿no?, a lo que es el cauce del río. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. En su intervención ha invitado a los oyentes a asistir mañana viernes a las jornadas informativas sobre el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique Pegou, unas jornadas que darán comienzo a las 7:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Como todos sabéis, nosotros durante toda la campaña electoral, que tuvo lugar hace bastante poquito, pues hemos defendido una forma de actuar y una forma de hacer las cosas, y entre otras cuestiones nosotros creíamos que era importantísimo prestarle atención al Plan General de Ordenación Urbanística de nuestra localidad, y sobre todo nosotros también, pues, lo que defendíamos era que este documento es un documento de calado, es un documento importante para nuestro pueblo, es un documento en el que se van a reflejar las líneas de futuro de crecimiento, de población y demás cuestiones que se tratan en este documento, y por lo tanto, pues, que había que prestarle especial atención y había que hacerlo de forma participativa. Entonces, partiendo de esta base, pues nosotros creemos que a este documento, a fecha de hoy, no se le ha dado la participación correcta, o al menos la participación que nosotros creemos que se le debería de haber dado a este documento. Entre otras cosas, porque si nosotros vemos, pues, lo que se ha venido haciendo durante esta legislatura pasada, pues ha sido básicamente nada con respecto a este documento, y por lo tanto, pues, nosotros creemos que es tan importante que todos los ciudadanos de nuestro pueblo tienen que conocerlo, que todo aquel que tenga interés en saber por dónde van las líneas de este documento tiene que saberlo, que todos aquellos que quieran aportar algo a este documento también puedan hacerlo, y por lo tanto, pues, la forma básica y fundamental para poder participar es, en primer lugar, tener conocimiento de qué es lo que se está aprobando y qué es lo que se está proponiendo por parte del Pleno. Por lo tanto, pues bueno, partiendo de esta situación y de que desde Andalucía por Sí hemos defendido que tiene que haber una correcta participación ciudadana, que tenemos que trasladarle a todos los ubriqueños qué es este documento, en qué consiste este documento, y a partir de ahí, pues, ir aportando diferentes posturas y diferentes puntos de vista, y bueno, pues el paso siguiente para que eso fuera así, debido a que el equipo de gobierno, pues, no lo está haciendo de esa manera, pues era simple y llanamente hacerlo nosotros desde nuestra formación política. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya en anteriores ediciones de este programa estuvimos aquí, tanto yo como mi compañero Francisco Gil, y estuvimos hablando precisamente de la forma en la que Andalucía por sí entiende la participación ciudadana y entiende cómo se debe hacer un documento de este calado para nuestro pueblo. Nosotros defendíamos que teníamos que hacerlo y que teníamos que hacerlo público, que teníamos que trasladárselo a todos los uriqueños, y eso es precisamente lo que vamos a hacer mañana. Mañana hemos planteado unas jornadas informativas en el Colegio Francisco Fatou, que tendrán lugar a partir de las 7:30 de la tarde, que ya durante la semana pasada y en esta semana estamos diciéndolo a bombo y a platillo que las jornadas son abiertas a todo el mundo, a todo el que quiera estar enterado de por dónde van las líneas de este documento, a todos aquellos que tengan curiosidad por saber que es un plan general, pues también los invitamos a que se pasen por allí, y por supuesto también a las personas que estén interesadas, y cuando hablamos de interesados también hablamos de personas que tengan algún interés legítimo en este documento, porque se vean afectadas sus propiedades por alguna de las determinaciones de este documento, ¿no? Y por lo tanto, pues volvemos a insistir, es una reunión que está planteada a efectos meramente informativos. Nosotros lo que vamos a hacer mañana por la tarde, pues va a ser simple y llanamente explicarle a todos los que estén allí presentes pues cuáles son las líneas de este documento, cuáles son las bases fundamentales de este documento, y vamos a ir desglosando poco a poco los 15 planos famosos que componen este Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. Nosotros creemos que todos tenemos que estar interesados y que todos tenemos que estar informados de por dónde van las líneas de actuación de este documento, y eso es lo que vamos a hacer simple y llanamente mañana. Nosotros, la idea nuestra es, pues como estaba diciendo, vamos a estar allí en el Colegio Francisco Fatou, a disposición de todos aquellos que quieran. Nosotros tenemos planteado ya más o menos la reunión en el sentido de ir haciéndonos un paseo, un recorrido por todos y cada uno de esos planos, pero por supuesto nosotros también somos conscientes de que al final las personas que acudan a esta reunión van a tener muchas dudas y van a tener muchas preguntas. Nosotros estamos acostumbrados a traducirle a los clientes, tanto yo por mi profesión como Francisco Gil por la suya, estamos acostumbrados a traducirles a la gente lo que significan las palabras tan raras que utilizamos tanto los abogados como los arquitectos en determinadas cuestiones, y por lo tanto nosotros no vamos a tener ningún problema en explicarle de forma asequible a todo el mundo, a todos los que estén allí, pues cuáles son esas líneas y cuáles son las estrategias que se marcan por parte de este planeamiento. Otros temas de interés: el IES Francisco Fatou acoge esta tarde la celebración de unas jornadas de educación y altas capacidades intelectuales organizadas por la Fundación Avanza con la colaboración de la Escuela Municipal de Música y de la Fundación López Mariscal. Estas jornadas darán comienzo a las 5 de la tarde y estarán centradas en la atención educativa necesaria para los menores de altas capacidades intelectuales. Las jornadas presentan una programación con 5 ponencias en las que se va a hablar sobre las características de los niños y niñas de altas capacidades, la atención educativa en el aula, la atención dentro del aula en la etapa de primaria, la televisión escolar y las redes sociales como actividades que enriquecen a los centros educativos y las actividades literarias como motor de futuro. Estas jornadas van a cerrarse con una gala musical donde van a participar los jóvenes ubriqueños Juan Rodríguez, Julio Mateos y Nicolás López, así como Carmen Pérez, ganadora con 11 años del primer concurso internacional de piano Ciudad de Sevilla y que actualmente estudia bachillerato musical en Londres. Y también en esta edición de noticias les informamos que la Asociación Zarpitas instalará este sábado una mesa informativa en el centro de la Avenida de España, en la que se dará a conocer la labor que viene desarrollando este colectivo en la localidad. Se atenderá al público interesado en conocer el día a día de Zarpitas de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Este sábado queremos informar acerca de la labor que llevamos todos los días a cabo con nuestros perretes, los gatitos, el abandono, la lucha contra el abandono, perdón, y demás. Y vamos a poner una mesita a partir de las 10:30 de la mañana, el sábado 26, en el centro de la avenida. Bueno, vamos a llevar también algunas cositas nuestras, como son llaveritos, pulseritas. Va a haber una voluntaria que se ha prestado a darle un poco de juego a la mañana con tatuajes de henna y va a ser así un poco de actividades para darle un poco de vida, ¿no? A la mesa. Vamos a intentar llegar con un sorteo de un cabecero de piel que nos ha donado un artista ubriqueño, Juan Pedro, y queremos llegar, estamos ahí preparándolo para estar también allí. Todo va a ser desde la mesa, no, esta vez no va a ser mercadillo, informativo sobre todo para que nos conozcan, para que vean cómo pueden colaborar con nosotras, que hay muchas vías, que hay muchas formas de darle un empujoncito a esta gran labor que hacemos. Que nos van a acompañar perretes nuestros para que los vean, están en adopción. También vamos a intentar llevar algunas imágenes de gatitos que tenemos, que la mayoría, por desgracia, están en la calle. Y bueno, sobre todo para que ya interactúen un poco con los perros, porque son perros que tenemos aquí, otros están fuera, en acogida, y estos que están aquí, pues la verdad que están muy acostumbrados a vivir en familia, el trato con los niños, y queremos que los conozcan. Porque nuestras acogidas son temporales. Algunas de ellas terminan y tenemos que vernos obligadas a sacar a ese perro, a llevarlo a una residencia de pago, a cambiarlo de familia, en el mejor de los casos, porque nos cuesta muchísimo trabajo encontrar familia de acogida. Es un tema también súper importante que queremos contar. Queremos contarles lo que hacemos, lo que necesitamos, que muchas veces pensamos que hay que hacer un gran esfuerzo, y con un granito de cada uno podemos hacer un montón de cosas. Van a pasar por ahí también, pero dos perros, tres perros casi seguro, para que los conozcan. Tenemos firmado el proyecto CES, que es un proyecto de captura, esterilización y suelta de gatos, que en eso colabora, pero bueno, es un proyecto al margen de lo que es la asociación, en el que nosotros nos prestamos como voluntarios. Hacemos toda la labor y hemos luchado para que se apruebe. Y ahora mismo, ayer mi compañera Isma se reunió con el ayuntamiento para cerrarlo para el próximo año. Y eso es para los animales de la calle. En cuanto a nuestras instalaciones, no tenemos. Sí tenemos en un proyecto con el ayuntamiento que nos va a dar un pequeño local que se está habilitando y bueno, estamos a la espera de que nos cuenten algo más para la entrega. Pero no tenemos nada más, o sea, nosotros disponemos de las manos nuestras, de los pocos voluntarios que realmente nos apoyan. Tenemos un team que es un euro al mes y tenemos muy poquitas personas. Tenemos la cuota de socio por 20 euros al mes o cualquier participación, o sea, con 20 céntimos, lo que cada uno quiera. Estamos abiertos a todas las donaciones, pues sabes que hacemos muchos mercadillos. Uh-huh. Los mercadillos, bueno, pues la gente nos dona cosillas y nos vamos a la avenida y vendemos las cositas y así sacamos algún dinerillo, no mucho, pero se saca. Pero bueno, esto es una labor de diaria muy dura para poder conseguir dinerito para una residencia. Imagina, algunos están en residencias de pago. Por mucho precio que nos hagan, es pagar por perro mucho mucho dinero. Pero bueno, hacemos lo posible. Intentamos que colaboren de otros municipios porque nos llama mucha gente. No saben la cantidad de personas que tiran de nosotros. O sea, que recibimos llamadas para que si podemos ayudar con un perrito que hay abandonado en otros municipios, en otras comunidades. Intentamos hacer gestiones. La verdad que antes pues era imposible para nosotros, impensable, pero se va creando una red de colaboradores, por lo menos de intenta, eso es lo bonito, que la gente se vaya implicando, y eso es lo que queremos conseguir en el municipio, que realmente desde nuestro municipio apenas llegan perros a la perrera. Hace todo lo posible porque salgan adoptados, pero hay veces que está saturada, tienen muy pocos medios, eso sí es público, pero tienen muy pocos medios, entonces intentamos que no llegue casi ninguno, y realmente al margen de los que llevan los propietarios, que ellos entregan, eso ahí no podemos hacer nada. Realmente en la calle hay pocos animales, si lo compara con otros municipios, Villamartín, Algodonales, Prado del Rey, el Bosque, aparecen muchos más animales abandonados, ¿vale? Entonces aquí estamos consiguiendo que la gente se implique, pero necesitamos un poco más, ¿sabes? Que se implique un poquito más y que entiendan que somos siete, es que somos muy poquitas, y hacemos mucho y estamos para todo. Pues nada, queremos concienciar también Mayara un poquito, siempre con la tenencia responsable de animales, con la esterilización, que es tan importante y es la única vía de poder terminar con los abandonos. Y una última cuestión para finalizar. Del 1 al 29 de noviembre, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan del Letrán, se podrá visitar la exposición fotográfica Mi sentido a la fotografía, de Salvador Suárez Mariscal. El acto estará presentado por Ana Venegas Bazán. La inauguración tendrá lugar el día 1 de noviembre a las 8 de la tarde. La muestra se podrá visitar de martes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 6 y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.